estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura ahora de junio 25, Primera de Reyes 15, 1, 24 y después vamos a leer Segunda de Crónicas 13, 16. Y no lo estamos siguiendo en orden como usted está acostumbrado, sino que la estamos leyendo cronológicamente. Leemos lo que pasó, lo mismo que pasó en diferentes libros con otra perspectiva, y eso creo que nos da un poquito, hace un poquito más interesante la lectura, ¿no? So, vamos a comenzar la lectura y vamos, como le dije, vamos a comenzar por Primera de Reyes 15. Abdías comenzó a reinar en Judá cuando Jeroboam, hijo de Nabat, si se acuerdan, Jero, vamos a cambiar los nombres un poquito para que se nos haga un poquito fácil de entenderlo. So, Jeroboam va a ser el enemigo de Jeroboam o Roboam, disculpe. So, vamos a decirle Jero al enemigo y Robo al hijo de Salomón. Acuérdese, Robo al hijo de Salomón y Jero al hijo de Nabat. So, Jero de Nabat ya llevaba 18 años reinando en Israel. Abdías gobernó en Jerusalén por 3 años. Su mamá era Maca, hija de Absalón. So, aquí el hijo de Salomón ya había muerto. Roboam ya había muerto. Y comenzó a reinar Abdías. Y si se acuerdan, Maca era la esposa preferida de Roboam. Y Abdías era el hijo de que él prefería, ¿no? Y lo más probable que la razón que Jeroboam duró más en vida es porque Jeroboam era un niño cuando Roboam ya tal vez era adolescente con Salomón, ¿no? Abdías gobernó en Jerusalén por 3 años. Su mamá era Maca, hija de Absalón. Abdías cometió todos los pecados que su papá había cometido antes de él. Abdías le fue infiel al Señor su Dios, como era con su Dios. No era como su abuelo David, quien había sido tan fiel. Sin embargo, en honor a David, el Señor su Dios lo permitió a Abdías reinar en Jerusalén, tener un hijo y dar seguridad a Jerusalén. David siempre hizo lo que el Señor quería, obedeciendo siempre sus mandatos. En lo único que David no obedeció al Señor fue en la relación con Urías el Hitita. Interesante, ¿no? Porque dicen que siempre critican, ¿cómo puede ser que David era el hombre conforme a Dios y pecó con la mujer de Urías, ¿no? Pero aquí dice que Dios no obedeció al Señor, fue lo único que no obedeció fue en la relación con Abdías el Hitita. Robo y Jero siempre se hicieron la guerra. Todo el resto de lo que hizo Abdías está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante todo el reinado de Abdías hubo guerra entre Jeroboam. Abdías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar. Y aquí está siguiendo la línea de lo que es el rey de Judá. Asa, rey de Judá. Jeroboam llevaba 20 años reinando en Israel cuando Asa comenzó a reinar en Judá. Asa gobernó en Jerusalén unos 40 años. El nombre de su abuelo era Maca, hija de Absalón. Asa hizo lo que el Señor consideraba correcto, tal como lo hizo su antepasado David. Había hombres que representaban otros dioses y cobraron dinero por tener relaciones sexuales con gente que quería tener relaciones sexuales con los dioses. Interesante eso, ¿no? Asa hizo lo que el Señor consideraba correcto. Y es una pregunta que uno siempre se hace, ¿no? Aquí la persona Salomón ya había muerto. David ya había muerto. El hijo de Salomón, que viene a ser Jeroboam, llega a ser una persona que estaba medio en las cosas de Dios y medio no, ¿no? El hijo de él, de Jeroboam, Llega a ser, y siempre me confundo en los nombres, ¿no? De Roboam, el hijo de Roboam, que era Abías. Muchos nombres, disculpe. Abdías, que era Abdías, viene a tener un hijo que se llama Asa. Abdías era un hombre muy malo, pero Asa era un hombre conforme a la cosa de Dios. So, uno de los miedos que tenía Salomón era de que su hijo le iba a salir perverso y que iba a destruir todo lo que él había luchado mucho para hacer cuando él vivía, ¿no? Eso es lo que escribió en Vanidades de Vanidades. Pero aquí se vuelve a hacer el papel y viene el nieto, sale bueno y viene a reedificar lo que su abuelo había hecho. Y a reedificar lo que su papá había destruido. So, es un poco irónico, ¿no? So, Asa hizo lo que el Señor consideraba correcto, tal como lo hizo sus antepasados David. Había hombres que representaban otros dioses. El Aster era un dios de eso. Y cobraban dinero por tener relaciones sexuales con gente que quería tener relaciones sexuales con los dioses. So, eran prostitutos del templo. Normalmente tenían mujeres muy hermosas. Hombres también. Bien parecidos en los templos. Usted iba, usted pagaba, le daba una ofrenda a su dios. Y usted podía sacrificarse teniendo relaciones sexuales con una mujer hermosa, ¿no? Y lo digo eso entre comillas porque qué sacrificio, ¿no? Asa los echó del país, también quitó los ídolos que hicieron sus antepasados. David le quitó el puesto de reina a su madre, a su abuela Maaca, porque ella había hecho imágenes terribles de la diosa falsa Asera. Esa era una de las dioses. Asa derribó esas terribles imágenes y las quemó en el valle de Cedrón. Asa no destruyó los santuarios sobre las colinas, pero fue fiel al Señor toda su vida. Asa y su papá ofrendaron Asa y su papá ofrendaron a Dios oro, plata y otras cosas. Asa depositó todo eso en el templo. Mientras Asa era el rey de Judá, siempre hubo guerra contra Baasa, rey de Israel. Y aquí, como le dije, esta es la genealogía de Judá y no nos hemos enterado todavía cómo Baasa llega al trono. Solo vamos a leer, por eso estamos leyendo en cronológica. Baasa atacó a Judá porque quería aislar del país de Asa, o sea, Judá, así que fortificó la ciudad de Rama. Por eso Asa tomó toda la plata y todos los oros depósitos del templo del Señor y el palacio del rey, y con sus siervos lo mandó a Ben-Hadad, rey de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Gisón. Damasco era la ciudad de Ben-Hadad. Asa también le mandó ese mensajero a Agamos y le dijo: Hagamos un pacto de paz como el que tuvieron mi papá y el tuyo. Le envió regalos de plata y oro. No mantengas más un pacto con Baasa, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilos. Así que el rey de Ben-Hadad hizo un pacto con Asa y mandó a su ejército a luchar contra las aldeas israelitas de Gilón, Dan, Abdel, Belmata, las aldeas cerca del lago de Galilea y el área de Neftali. Cuando Baasa oyó esto, dejó de fortificar a Rama, abandonó la ciudad y le volvió a Tirsa. Entonces el rey de Asa le dio la orden a todo el pueblo de Judá, sin excepción, de que ayudaran a quitar todas las piedras y maderas que Baasa estaba usando para fortificar a Rama. Llegaron todo esto para fortificar la aldea de guerra en la ciudad de Benjamín y también Mitza. Todo el respeto de lo que hizo Asa, las grandes obras y las ciudades que construyó están escritos en las historias de los reyes de Judá. Después, desgraciadamente, Asa se enfermó de gota en su vejez y murió, y le sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Entonces Josafat, el hijo de Asa, reinó en su lugar. Y gota, o una enfermedad de los pies. Quién sepa qué sería gota. Asa había gobernado como rey de Judá por 2 años cuando Nahom, hijo de Jeroboam, llegó a ser rey de Israel. Asa había gobernado como rey de Judá por 2 años cuando Nahab, hijo de Jeroboam, llegó a ser rey de Israel. Nahab gobernó en Israel por 2 años, pero obró mal a los ojos del Señor. pecó de la misma manera que su papá Jeroboam, cuyo pecado fue motivo para que los israelitas pecaran. Baasa, hijo de Abdías de la tribu de Isaacar, hizo un plan para matar a Nacán. Durante aquella época, Nacán y todo Israel estaban atacando a la aldea de Girón, una aldea filistea. En ese lugar, Baasa asesinó a Naba en el tercer año de Asa, rey de Judá. Entonces, Baasa pasó a ser siguiente el rey de Israel. So, usurpó el trono de la familia de Jeroboam. So, y eso es una profecía que se le da a Jeroboam, que su familia iba a parar de existir, ¿no? Y vamos a leer eso más allá. Cuando Baasa llegó a ser el nuevo rey, mató a toda la familia de Jeroboam, sin dejar ni uno vivo. Esto ocurrió tal como el Señor había dicho cuando habló por medio de su tiempo a Abdías a Silo. El rey de Jeroboam hizo que los israelitas cometieran muchos pecados, lo que enojó muchísimo al Señor Dios de Israel. Eso algo interesante, ¿no? Lo demás que hizo Naham está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Si tenemos esos libros, tenemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Durante toda la época de Baasa gobernó en Israel, hizo la guerra contra Asa, rey de Judá. Baasa, hijo de Asías, pasó a ser rey de Israel cuando Asa había gobernado en Judá por 3 años. Baasa gobernó en Tirsa 24 años, pero Baasa obró mal delante del Señor, cometió los mismos pecados que cometió Jeroboam, hizo que pecar a los israelitas. Y vamos a ver cómo este reino se va volviendo un reino que en cada generación van haciendo lo más malo, ¿no? Y llega un punto que Dios destruye todo el reino de Israel, que es el reino norte, y deja nada más al reino del sur, que es el reino de Judá, y algunos de los miembros de la tribu de Benjamín, porque algunos de Benjamín también se fueron para el reino norte, como también el reino norte hubieron muchos judíos que venían a Jerusalén a adorar al templo, dejaron por atrás al reino del norte, ¿no? Vamos a terminar la lectura que comenzamos a leer, de Segunda de Crónicas, del capítulo 13 al 16. Abdías comenzó a reinar en Judá en el año 18 del reino de Jeroboam. Gobernó 3 años en Jerusalén. Su mamá era Micaías, hija de Uriel el Gibea. Hubo guerra entre Abdías y Jeroboam. Abdías entró en Jerusalén con una fuerza armada de 400,000 soldados, y Jeroboam desplegó un ejército de 800,000 soldados. So, si nos damos cuenta, Acab nombra a su hijo Abdías, que este Abdías es el papá de Josafat, y puede ser que cuando Acab viene a ser rey, ¿no?, ya se conocía con Abdías, pero quién sabe, ¿no? Abdías se ubicó en el monte de Semarín, que está en la región montañosa de Efraín, y gritó: escuchadme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel les dijo a David a sus hijos, dio la autoridad para reinar sobre Israel para siempre mediante un pacto de sal? Sin embargo, Jeroboam, hijo de Natán, que era servidor de Salomón, hijo de David, se rebeló contra él. Él, junto con otros hombres ociosos, perversos, se impuso contra Roboam, hijo de Salomón, quien por ser un joven inexperto no pudo hacerle frente. Ahora, ustedes se han propuesto resistir la autoridad del Señor, la cual está en las manos de los descendientes de David. Se han envalentado por ser muchos y porque tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso como dioses. ¿Acaso no expulsaron a los sacerdotes del Señor, a los descendientes de Aarón y a los levitas? ¿Acaso no nombraron a sus propios sacerdotes como hacen los pueblos paganos? ¿No es verdad que consagran como sacerdotes de los que no son dioses a cualquiera que tenga para pagar el precio de un becerro y 7 carneros? Pero nosotros, en cambio, no hemos abandonado al Señor porque Él es nuestro Dios. Los sacerdotes que sirven entre el Señor nos son los descendientes de Aarón y los que hacen el trabajo del templo de los levitas. Cuando siempre hay una rebelión en contra a lo que ya está estipulado por el gobierno, por la nación o lo que sea, siempre hay la excusa que hay gente que es sobreestimada porque no son descendientes de lo ya especificado, ¿no? En este país, créalo usted o no lo crea, sí tenemos esas mismas condiciones. Por ejemplo, para que una persona sea un doctor, tiene que ir a la universidad, después tiene que ir a la escuela médica y después tiene que ser certificado por el estado, por los Estados Unidos como un médico, y después, si el médico general o si después quiere agarrar una especialidad, tiene que ir otra vez a la escuela de medicina y graduarse en la escuela de medicina, pasar el periodo donde clínico, donde él va a un hospital y practica prácticamente de gratis, ¿no? Y es un proceso largo, ¿no? Pero digamos que si hubiera una rebelión y dijeran, no, ¿por qué no todos? Si tú quieres ser doctor, sé doctor, ¿no? Y yo, si usted me paga $7,000 y yo le doy su título de doctor. Entonces sí vemos cómo hay un problema ahí, ¿no? Toda sociedad que se rebela conforme al gobierno siempre tiene por excusa que son excluidos por X razón, ¿no? Y en este país existe la democracia. En muchos países existe no existe la democracia, pero en este país somos afortunados a que podemos experimentar lo que es la democracia, aunque algunas veces lo que pide la mayoría no es lo muy bueno para el pueblo, pero ese es otro punto, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Ellos ofrenden a diario, mañana y tarde, los sacrificios que deben quemarse completamente y el incienso. Además, cada tarde colocan sobre la mesa limpia las higueras de pan consagrada y encienden las lámparas del candelero de oro. En que nosotros mantenemos el culto del Señor nuestro Dios, es el cambio, ustedes lo han rechazado. Fíjense que al frente de nosotros está Dios. Aquí quiero leer algo que dije, que el pacto de sal, ese tipo de pacto, lo estoy viendo de la concordancia, ese tipo de pacto representaba una relación estrecha, segura y permanente. Abdías estaba diciendo que las promesas de Dios le hizo a David no se podían anular por la rebelión de los israelitas del norte. Quiero leer ese pedacito otra vez. Fíjense que al frente de nosotros está Dios y su sacerdote. Los profetas están listos para dar las órdenes de ataque contra ustedes. Así que, israelitas, no peleen contra el Señor Dios de sus antepasados, porque no tendrán éxito. Entre nosotros, Jeroboam preparó una emboscada y dio un rodeo para con parte de fuerza para atacarlos tanto de frente como por la retaguardia. Cuando los de Judá hicieron hacia atrás, se dieron cuenta de ello, pero era demasiado, estaban rodeados. Entonces clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron las trompetas. Cuando los de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios mismo atacó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abdías y de Judá. Israel se retiró y Dios le dio la victoria a Judá. Abdías contraatacó con su ejército y los derrotó. Les ocasionó muchas bajas a las fuerzas de Israel, pues mató a 500,000 soldados electos de Israel. Así que en esa ocasión los israelitas fueron derrotados y los de Judá ganaron porque descendieron del Señor Dios de sus antepasados. Dependieron. Algo importante eso, quiero enfatizar eso, depender de Dios. Antes nosotros, cuando comenzamos el ministerio, teníamos unas ideas de lo que queríamos hacer, ¿no? Una de las cosas que nosotros propuesto es entregar todos los recursos que haga nuestro ministerio completamente gratis. Sí es verdad, algunas veces nos entregan ofrendas. A mí nunca me han entregado nada, pero algunas veces le entregan a Juan ofrendas. Hay gente que viene a nosotros y dice, quiero ofrendarles algo. Nunca nosotros lo pedimos, ¿no? Y la Biblia dice, estipula de que el trabajador es dueño a su salario también, ¿no? Pero nosotros nunca queremos hecho eso. Antes teníamos algo en la website que usted podía donar si quería. Decidimos quitarlo porque nosotros queremos mantener el movimiento limpio de que alguna vez lleguemos a crecer y lleguen muchas donaciones, ¿no? No queremos nunca que pase eso, porque como dijo Salomón, tal vez eso haga que nos apartemos de Dios, pero tampoco, como dijo Salomón, no nos des algo que después nos dé tanta hambre que vayamos a robar porque para suplir lo que necesitamos, ¿no? No nos des tampoco que no podamos hacer el trabajo con un ministerio. Nosotros le hemos dicho, nosotros tenemos el proyecto ahorita de la Cloud Radio, es un proyecto que yo me voy a estar tomando en cargo. Aunque está bajo la sombrilla de Miracles and Wonders Ministry, no va a ser parte del Miracles and Wonders Ministry, por las razones que nuestro ministerio es de enseñanza y tenemos que hacer algo ahí, algo diferente para que podamos distinguir las dos cosas. Vamos a estar trabajando mutuamente los dos ministerios. Yo y Juan trabajamos muy bien, Elvira también, Luis y Palito trabajamos muy bien. En todo lo que hacemos y Dios nos ha puesto junto por X razones. El programa de la Cloud Radio va a ser un experimento, por si lo digamos, va a ser una cosa nueva que como dice el texto, va a ser una obra muy grande y la quiero dedicarme a eso, a tratarla de hacer que Dios crezca eso, ¿no? So, no tenemos ningún recurso, no tenemos porque lo quiero hacer. Yo he hablado con Juan, no existe nada, pero Dios ha estado obrando las puertas, así como estuvo obrando las puertas para la website. No teníamos ningún recurso, no sabía yo ni qué era una website, cómo se hacía una website. Ahora tenemos website, tenemos podcast, estamos en iTunes, estamos en muchos lugares, ¿no? Y somos poquitos. Pero Dios está en esto, ¿no? Yo le he dicho a Dios, Dios, yo no quiero gastar ningún penny de mi dinero. Yo apenas apago mis biles, Señor. So, tú es el, si Dios, tú estás aquí, tú seas el que suple todas las necesidades que tenemos. Y no estamos hablando de necesidades físicas, sino que necesidades. Algunas veces tenemos que pagar el domain, tenemos que pagar el hosting, tenemos que pagar el bandwidth algunas veces. Son muchas cositas así que tenemos que pagar. Que si es Dios que está en esto, que Él las pague, ¿no? Él es el dueño de esto, que Él los pague. Nosotros somos empleados y el empleado no se preocupa por los biles del edificio, el empleado nada más trabaja. So, y eso yo le he dicho a Dios. Yo como Moisés, si ¿sí se acuerda que Dios le decía a Moisés cuando estaba en el desierto? Le decía, la gente que tú trajiste de Israel se ha rebelado contra mí. Y Moisés se daba vuelta y le dice, ¿cómo que yo traje? La gente que tú trajiste se ha rebelado contra ti. Yo no los traje, tú los trajiste. Y ahí se pasaban la papa caliente. Yo no quiero ni tocar la papa caliente, no quiero ni verla. Yo le digo, aquí está Dios, tú encárgate de ello. Yo sé que Dios es fiel y Dios lo va a cumplir porque su fidelidad es grande. No, yo bien podría atarme el yugo y decir, yo voy a pagar todo, yo voy a hacer todo. Y entonces me agarro, me pongo un yugo que tal vez no lo voy a poder cargar mucho tiempo, ¿no? So, vamos a seguir leyendo. Adías persiguió a Jeroboam y le quitó en esa batalla las ciudades de Betel, Besana, Efraín con sus respectivas aldeas. Durante el reinado de Adías, Jeroboam ya no pudo recuperar su poderío y finalmente el Señor lo hirió gravemente y murió. Por su parte, Abdías se hizo cada vez más fuerte. Él tuvo 14 esposas, 22 hijos y 16 hijas. El resto de la historia de Abdías, su vida y sus obras están escritos en el comentario que hizo el profeta Ido. No tenemos ese comentario, sería bonito tenerlo. Cuando Abdías murió, lo sepultaron en el lugar donde estaba sepultados sus antepasados, en la ciudad de David. Su hijo Asa reinó en su lugar. So, Asa era el nombre que usó. No era Abdías el nombre de que usó Acat. Reinó en su lugar y en el país disfrutó de paz durante 10 años. Asa hizo lo que el Señor su Dios consideraba bueno. Quitó los altares de lugares extraños y los santuarios sobre las colinas. Despedazó las piedras sagradas y cortó en pedazos los postes de acera. Le ordenó a Judá que siguiera al Señor Dios de sus antepasados y que hiciera lo que decían sus leyes y mandamientos. Obligó a todos los ancianos de Judá a quitar los santuarios sobre las colinas y los lugares donde quemaban incienso. Hubo gran paz durante durante su reinado, Asa aprovechó que el país estaba en paz y no hubo guerra en aquellos años, porque el Señor le dio descanso y construyó en Judá ciudades fortificadas. Le dijo, Judá, fortifiquemos estas ciudades y rodeámosla de murallas, pongámosle torres fuertes y barras mientras tengamos oportunidad sobre ellas, porque hemos estado siguiendo al Señor nuestro Dios y Él nos dio paz en todas nuestras fronteras. Así que emprendieron la obra y llevaron a feliz términos. Así tuvo un ejército de 300,000 soldados de Judá armados con escudos, lanzas y 280,000 soldados de Benjamín armados con escudos y pequeños y arcos. Todos ellos eran soldados valientes. Sesa, el etíope, marchó contra ellos con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 caballos, 300 carros, llegando hasta Mereza. Asa le salió al encuentro con su ejército y se dispuso para la batalla en el valle de Sefata, en Mereza. Asa le pidió allí ayuda al Señor su Dios: Señor, para ti no importa si somos muchos o somos pocos cuando decides ayudarnos. Por tanto, ayúdanos, Señor Dios nuestro, porque confiamos en ti, en nuestros vamos contra este ejército numeroso. Tú, Señor, eres nuestro Dios. No permitas que ningún ser humano te oponga resistencia. El Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y de Judá, y los etíopes huyeron. Pero Asa y el ejército los persiguieron hasta Kerrán, y murieron tantos que no pudieron reorganizar su ejército, el cual quedó totalmente destruido ante el Señor y su ejército. Los de Judá se llevaron un botín grande y valioso, saquearon las ciudades cerca de Gezar, y el terror del Señor se apoderó de ellas y los de Judá, y se llevaron mucho botín de aquellas ciudades. También atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas y camellos. Después de eso regresaron a Jerusalén. Interesante. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Azaria, hijo de Obdec. Entonces él fue a ver a Asa y le dijo: escúchame, Asa, y todo Judá, Benjamín, y el Señor está con ustedes. Si ustedes siguen estando con él, si lo buscan, lo encontrarán, pero si lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo Israel estuvo sin servir al Dios verdadero, sin sacerdote que enseñara la verdad y sin la ley. Pero cuando han pasado por dificultades, cuando han cambiado de actitud, cuando han regresado al Señor Dios de Israel y lo han buscado él y se han dejado encontrar, en aquellos tiempos no hubo paz ni nadie podía viajar con seguridad, porque ocurrieron muchos desastres en todas las naciones. Las naciones y ciudades se destruían unos a otros, porque Dios os afligía con todo lo de las calamidades. Pero ustedes esfuércense y no bajen la guardia, porque sus trabajos tendrán recompensa. Esfuércense y no bajan la guardia. Interesante, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer: esforzarse en lo que uno hace y dejar que Dios supla, ¿no? Entonces, cuando Asa escuchó la profecía de Obed, el profeta, se animó a quitar los ídolos repugnantes de toda la región de Judá, de Benjamín y de las ciudades que había capturado de la región montañosa de Efraín. Reconstruyó también el altar del Señor que estaba delante del pórtico del templo del Señor. Después Asa convocó a toda la ciudad de Judá y de Benjamín, y también a muchos de Efraín y Manases y de la tribu de Simeón que de Israel se habían aliado con Judá cuando vinieron, que el Señor su Dios estaba con ellos. Se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 de su reinado. Celebraron sacrificios ese día con el botín del ganado que había traído. Sacrificaron 700 becerros y 7,000 ovejas. Luego hicieron el pacto de seguir al Señor Dios de sus antepasados de todo corazón y con todo el alma. También decidieron que todo aquel que no quisiera al Señor de Israel tendría que morir. Fue grande, y eso es algo, se imagina que se levanten en la iglesia y diga: cualquier que no sirva a Dios hay que quitarle la cabeza. No sé si muchos de nosotros anduviéramos sin cabeza, ¿no? Fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Entonces hicieron ese juramento ante el Señor en voz alta y en medio de gritos de alegría y toques de trompeta y cuernos de carnero. toda Judá estuvo muy contenta de haber hecho el juramento, porque lo hicieron de todo corazón y porque con toda voluntad buscaron al Señor, y él había dejado de ellos que lo encontraran y le habían dado paz en todas sus fronteras. Además, el rey de Asa le quitó el honor de ser reina madre a su abuela Maaca, porque ella había mandado hacer una horrible imagen de acera. Asa derribó esa horrible imagen y la quemó en el valle de Hedrón. Aunque Asa no quitó los santuarios o las colinas de Israel, la intención de Asa fue siempre la de mantenerse fiel al Señor, y colocó en el templo de Dios todo el oro y la plata y sus utensilios que él y su padre habían consagrado, y no hubo más guerra en el país hasta el año 35 del reinado de Asa. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó a Rama para dejar incomunicado a Asa, rey de Judá. Baasa, rey de Israel. Sabemos que después de Baasa viene Acaz, porque Baasa toma la posesión de Jeroboam. En aquel año 36 del Baasa, rey de Israel, atacó a Judá y fortificó a Rama para dejar incomunicado a Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó la plata y el oro que estaban depositados en las tesorías del templo del Señor y del palacio, y se los mandó a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco, y le dijo: hagamos un pacto de paz con él que hicieron tu papá y el mío. Te envío regalos de plata y oro. No mantengas más tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que salga de mi país y no te deje tranquilo. Sabemos que después de eso, vamos a ver en el futuro cómo Josafat viene a ser el reino de Judá, y Acaz viene a ser el reino de el rey de Israel. Y vemos cómo Acaz provoca a Josafat a que vayan a luchar contra Ben-Hadad y los sirios, y los defiende, ¿no? Rey de Asa, la petición del rey Asa. Ok, vamos a seguir. Ok, hagamos un pacto de paz con el que hicieron tu papá y el mío. Te envío regalos de plata y oro. No mantengas más tu pacto con el Baasa, rey de Israel, para que salga de mi país y nos deje tranquilo. Ben-Hadad accedió a la petición del rey de Asa y ordenó a los jefes de sus ejércitos que atacaran las ciudades de Israel. Conquistaron a Lión, Dan, Abel, Marín y todas las ciudades de almacén que había en Neftali, que estaba al norte de Israel. Y esto lo ponía a Asa en un problema, porque él estaba hasta el sur invadiendo a Judá cuando Ben-Hadad lo estaba atacando en lo más norte. So él tenía que ir al norte a proteger su kingdom, no su reinado. Entonces el rey de Asa tomó a toda Judá y se llevó las piedras y la madera con que Baasa había estado fortificando a Rama, y fortificó con ellas Geba, Mitza y Judá. En ese tiempo el vidente Hanaí fue a ver al rey de Asa, Judá, y le dijo: debido a que depositaste tu confianza en el rey de Siria en lugar de confiar en el Señor tu Dios, el ejército de Siria se ha escapado de tus manos. ¿Acaso los etíopes y los libios no tenían un gran ejército con carros y muchísima caballería? Pero como dependiste del Señor, él le dio la victoria sobre ellos, porque los ojos del Señor recorren el mundo entero para fortalecer quienes confían en él de todo corazón. Debido a que tú has actuado como un tonto en ese asunto, desde este momento en adelante tendrás más guerras en tu contra. Asa se irritó contra Hanaí y lo metió en la cárcel porque estaba furioso con él. También en ese tiempo Asa oprimió a algunos del pueblo. Los demás hechos de Asa y el principio a fin están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel. Sí, los tenemos. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una grave enfermedad de los pies. Sin embargo, no buscó ser sanado por el Señor, sino que buscó ayuda de los médicos. Asa murió y fue sepultado con sus antepasados en el año 41 de su reinado. Él había hecho cavar una tumba nueva en la ciudad de David y lo enterraron allí en una camilla llena de perfumes y enjuntos aromáticos hábilmente preparados. Luego hicieron una gran hoguera en su honor. So, yo creo que uno de los problemas de este hombre es que yo creo que era una persona muy dado a la lógica, ¿no? O él sabía lo que tenía que hacer, ha de haber sido una persona muy inteligente, pero la cosa alguna, y ese es el problema que viene con el estudio algunas veces, cuando la persona llega a estudiar mucho y llega a ser una persona de influencia, mucha influencia, puede llegar el orgullo a esas personas y creerse, como dice que es el, como dicen en El Salvador, que es el papá de Tarzán, ¿no? Y eso algunas veces llega a muchos problemas, porque eso es lo que usa el Satanás para apoderarse de esas personas algunas veces, y en vez de hacer bien, hacen más mal que bien, ¿no? Todo falso profeta tiene que comenzar siendo buen profeta al principio, porque muchas veces para ser los mejores falsos profetas saben de lo que es ser un buen profeta algunas veces y dejan que Satanás los use, ¿no? Y no quiero decir que eso no es excusa para que usted se eduque. Yo creo que como cristianos tenemos que ser la gente más educada que hay en el mundo, ¿no? Porque sabemos que hay un Dios que nos provee los recursos para que lo hagamos. Segundo, tenemos que tener la disciplina que el Espíritu Santo nos da para hacer eso. Y tercero, tenemos que buscar en el futuro, ¿no? Vamos a vivir eternamente, eso tenemos que aprender un oficio. No crea que va a llegar al cielo y va a estar allá sentado en un couch o sentado en una piedra viendo al cielo todo el día. No, no, Dios nos va a asignar trabajo, pero va a ser trabajo que nos gusta hacer. Va a ser cosas que nos vamos a levantar y vamos a decir, bueno, no sé si vamos a dormir, pero pero vamos a pasarla trabajando en cosas que nos gustan, ¿no? Como un pintor no es que trabaja, sino que hace de su obra y le gusta mucho. Así vamos a hacer trabajo así como fue estipulado en el principio cuando Adán tenía un trabajo en el paraíso. No era trabajo, sino que era un assignment, como se dice, ¿no? So, que Dios lo bendiga, hasta aquí vamos a llegar. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web, mawministries.com, y ahí puede encontrar muchas cosas que le pueden beneficiar como individuo o como iglesia. Gracias.